7 de la mañana y 5 minutos. Les decíamos en los titulares que el miércoles habrá un paro nacional parcial de los trabajadores del Poder Judicial, de 13 a 15 horas. Y va a haber concentración frente a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, se cumplen 9 meses del fallecimiento de un trabajador judicial como consecuencia del acoso laboral registrado en la Dirección General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial. Estamos en contacto telefónico con Pablo Elizalde, titular del Sindicato de los Funcionarios Judiciales. Pablo, buen día, bienvenido. Ya, buenos días, un gusto poder conversar nuevamente con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, contanos acerca de la situación que hay con este caso de José Luis, que se cumplen 9 meses y todavía no hay noticias del sumario, ¿no? Sí, justamente por eso es que el día miércoles vamos a hacer una movilización con un paro parcial a nivel nacional, porque justamente ya, muy bien como tú lo decías, ya hace 9 meses que no tenemos respuesta, ¿no? Primero una investigación administrativa, luego también hubo se inició el sumario, pero bueno, si bien los dos funcionarios, bueno, fueron los responsables, están separados del cargo, todavía no tenemos ningún tipo de resolución del sumario. Tengamos en cuenta que los compañeras y los compañeros que fueron a declarar la investigación administrativa tuvieron que volver a declarar en el sumario, o sea, ya hay suficiente información como para tomar una resolución. Nosotros le estamos pidiendo, y más bien estamos exigiendo a la Suprema Corte de Justicia, que hace un tiempo ya bastante prudencial como para empezar a resolver esta situación, que a su vez es como dejarla en un impas, ¿no? Es un impas impresionante, pero bueno, ya lleva 9 meses que no hay una solución, ¿no? Y esperemos que cuando se resuelva, bueno, la Corte le pida disculpas a la familia y bueno, a los trabajadores por lo que sufrieron. La importancia de la definición tiene que ver porque pueden aparecer otros involucrados más allá de las dos personas que renunciaron, o porque es importante que en el legajo y en el ámbito judicial esto administrativamente quede establecido. No, en primer lugar yo creo que es una señal, ¿no? O sea, el Poder Judicial tiene que de una vez por todas definir que en sus oficinas judiciales no hay, están libres de violencia, ¿no? Nosotros consideramos que a su vez sí hay más responsables, pero bueno, se les aceptó la renuncia. Entonces, administrativamente a esos funcionarios no les va a tocar. Pero también, lo que también pone arriba de la mesa es aquellas acciones que no ha hecho la Corte para que estas cosas no vuelvan a pasar, ¿no? Fíjate vos que nosotros una de las cosas que reclamamos es la implementación de la Oficina de Salud Laboral, que atienda estas problemáticas a nivel nacional, y de esa oficina ni siquiera tenemos noticias, e incluso con esto, con yo hace tiempo que veníamos trabajando con ellas, quedaron detenidas, hubo una movida para dejar el costado al sindicato, este tipo de cosas, y no ha surgido, porque esta problemática que surgió en Dirección General extrema, donde el compañero toma la triste decisión de tomarse la vida, bueno, a nivel nacional también se está pasando a distintas escalas, ¿no? Entonces tampoco hay de parte de la Suprema Corte de Justicia y ni de la Dirección General un impulso importante para que estas cosas ya no vuelvan a pasar. Creemos que también a su vez socialmente, ¿no?, es necesaria una resolución, bueno, por eso es que nosotros consideramos que ya es tiempo de que la Corte resuelva, a ver qué es lo que va a hacer. En el interior, Pablo, han habido episodios de violencia también como se han registrado, claro, en Montevideo. Sí, el departamento como Artigas, Rivera, en algunos otros casos Colonia. O sea, esto es una cosa, bueno, Montevideo, que también se está llevando adelante un sumario bastante importante, a una directora de departamento donde entró un nuevo juzgado de paz. A ver, el problema es que hay un problema institucionalizado sobre la violencia, ¿no? Tenemos en cuenta que el Poder Judicial, luego del del ejército y la policía debe ser la organización más piramidal que nosotros tengamos, ¿no? Entonces los desbordes de poder están a la orden del día. Más en el interior del país, ¿no? Donde la figura del magistrado, la figura del actuario, que son los jerarcas de las oficinas, bueno, es bastante más presente, bueno, y más fuerte. Pero bueno, el tema es que como no hay un lineamiento general de que esas cosas no pasan, bueno, siempre se tiene, si pasan este tipo de cosas, cuando los jerarcas no tienen claro cuáles son sus límites. Por eso también es importante también esta señal, que creo que tendría que haberse dado hace mucho tiempo. Uh-huh. ¿Cómo va a ser las características del paro en Montevideo y también en el interior? ¿Son iguales? Ya, en Montevideo nosotros planteamos que se haga una concentración frente a la corte, ¿no? Estamos viendo si con alguna consigna, estamos como analizando, mañana se analizará bien. Y en el interior lo que le planteamos es que, bueno, que la gente concentre en las afueras de sus oficinas, ¿no? Fuera de los juzgados, y expliquen porque las compañeras expliquen por qué es la situación, ¿no? Porque es que se está parando. Sabemos que esta movilización está incomoda bastante a la Suprema Corte de Justicia, porque justamente es una de las cosas que no ha logrado poder resolver, que yo creo que nunca se tuvo que haber llegado al tiempo que se llevó, ni una investigación administrativa para después un sumario, y que el sumario se tomara los 6 meses de plazo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Estamos viendo que nosotros, si bien a la Corte le incomoda la movilización, por las características, bueno, el 4 de septiembre se cumplen los 6 meses, ¿tá? de la separación del cargo de la resolución de la Corte, pues, donde resuelve el inicio del sumario y la separación del cargo. Entonces, yo creo que no era necesario tomarse todos los plazos para poder resolver. Perfecto. Pablo Elizalde, muchas gracias por el tiempo y la información. No, gracias a ustedes, como siempre, por el contacto. Hasta luego.